Secuencia inicial. Manda tu carta al programa Secuencia Inicial, Zavala 3941, código postal 1427, capital. También puedes enviar tu email jota@ciudad.com.ar. Celestial. presencia. Solo Dance Music. Thank you. Yeah. Decibel 5. Mixer by Binary Groove.